Yo creo que la ética está presente en una buena, diría yo, en un buen plan de estudio. La ética está presente en todas las asignaturas, como la tecnología, como, no sé, quiero decir, como multimedia, forman parte de nuestro entorno. Cualquier asignatura debe incluir la ética. La ética es algo transversal a toda actividad del periodismo. Si no hay ética, pues no hay sustento. Y el periodismo pierde su materia prima fundamental, que es la credibilidad, la búsqueda de la objetividad, lo verificable, ¿no? Y sin ética, pues se pierden estos aspectos y el periodismo se degrada muchísimo. Se degrada en términos de cultura democrática, se degrada muchísimo. Uh-huh. Lo que no es periodismo, porque los medios, lo que emiten los medios, no todo es periodismo. Hay espectáculo, hay entretenimiento, hay ocio, hay deporte, hay mil cosas. El periodismo es aquello que está más relacionado con las libertades públicas, con la opinión pública, con la pluralidad, es la construcción de la realidad, ¿no? A través de lo que está pasando en el mundo en ese momento, en nuestro entorno. Es otra cosa. El periodismo para mí es otra cosa. Los sucesos son una parte del periodismo, pero cuando los sucesos se convierten en el elemento dominante, se desvirtúa. Se desvirtúa, se cambia la agenda y se desvirtúa todo. Y eso nos ocurre últimamente un poco, mucho.